Si la gente quiere, podemos el año próximo hacer algo como despedida, porque ya va a faltar. ¿Quinto informe, presidente, otra vez? Como quinto informe, sí. Y pero no estar ya, siempre, sino si podemos, pues nada más el Zócalo, depende de cómo se presenten las cosas. ¿Descartado que esta es su última marcha entonces, por lo pronto? Bueno, por lo pronto sí, hasta finales de mi gobierno.